Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este episodio muy pero muy especial, episodio número 180, grabado el martes 9 de septiembre del 2008. Tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. Tenemos también a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julio. Hola, chicos, todos. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Señoras y señores, este episodio le dimos vacación a la chica chulona que siempre nos baila. Y tenemos aquí al chico cantador de Ulises. No estoy muy contento. Y lástima, vino chulón también. No. Creo que era el dress code. Qué cholero salió esa musiquita de inicio. Es que de YouTube. El material de origen con el que tenemos que trabajar. Ese cassette de beta que fueron a sacar para... Ay, para ripiarlo. O sea, si meté garbage a un sistema, garbage va a salir del sistema. Sí. Es que lo tuvimos que pasar de beta a VH, de ahí a Kazak. Kazak. Pero es que lo trataron de mejorar usando Photoshop. Sí, dibujando la onda de el sine wave. Gracias a Dios que no tenía la protección de Octagon. Ah, no. Jamás la pudimos sacar de VH. Irrompible. Esa era, sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. También un súper saludo a todos los que nos escuchan en vivo a través de SB Medios Radios. También a todos los que nos ven a través de CNN Tonight. A nuestros amigos que nos ven en Fox News. También un saludo muy especial para todos ellos. A Bill O'Reilly, que está aquí atrás. Se equivocó de podcast. Saludos a Bill. No, y los que nos ven en CBS ya nos van a poder ver de nuevo en iTunes. Ah, no, sí, en NBC, sí. NBC, NBC. Ah, también. Sí, sí. Se equivocó de podcast. Es que sindicamos el show. Hey, Omar, sí. Esto es Comic Geekos. Ah, chis. Para los que nos ven en Tangamandapio. Tangamandapio TV. En Radio San Agapito de los Chiroles. Se acaban. Santiago el mandado, sí. Saludos al pueblo de Santiago. Y a Tejeringo el chico también. A todos los que nos ven ahí. Sí, cabrón. Saludos muy bárbaros, amigos. Bueno, vamos a empezar este episodio como solemos hacerlo con... Noticias de cómics. Una sorpresa, ¿qué va a ser el primer tema? Sí, adelante Julio con las noticias de cómics para esta semana. Ah, me voy a dar el gusto de leer noticias otra vez después de dos semanas de no leer ni una. Le pusiste la, solo el plástico, de, la solo al bebé estarle leyendo lo que está pasando con los huracanes en el Pacífico. Uy, el Pacífico. Igual, él no se queja. No entiendo la diferencia. No ha podido zurrar a gusto en las mañanas. No ha leído noticias. Bueno. Veamos, comenzamos con Mark Miller. Anunció en la semana pasada que en Marvel, su retorno al universo de Ultimate va a ser con el nuevo título Ultimate Avengers. Explica que no es una continuación de The Ultimates, que es la versión de ese universo de los Avengers, sino que ahora se trata de retomar el equipo de los Avengers que está en este universo y combinarlo con más personajes y combinarlos con los demás títulos. Y acá se va a presentar el status quo después del evento de Ultimatum, que es el que se viene encima en el universo de Ultimates. Sé que no va a terminar ahí el universo de la Ultimates como se había rumorado. Correcto, no termina. Lo interesante es que él promete que van a ser, la serie va a estar compuesta de 12 títulos al año, 6, uno mensual. Las historias van a ser de 6 publicaciones, 6 paquines cada una. Va a haber un artista único para cada grupo de 6 y cada grupo de 6 va a ser una sola historia. O sea que ya le va buscando al paperback. Ya le va buscando al tamaño. Película. Y lo que prometen es que cada historia va a ser un evento en sí. Comparado, dice, a lo que pudo ser World War Hulk o Secret Invasion. Va a ser mensual. Va a ser mensual. O sea que van a haber dos eventos por año. Digamos. Dos eventos por año es lo que está prometiendo. Que van a estar... Déjame chequear en la calculadora. Mensual, ¿sí? Es menstrual, porque ¿sí? Un vergo de sangre. ¿Sí? Ha prometido que los artistas van a ser los mejores de la industria, aunque no se ha anunciado ninguno. Pero la industria del automóvil de reparación. Michael Schumacher, dibujar. Corte confección. Y él se ha comprometido a escribirlo durante 2 años. Wow. Va a escribir 4 eventos. Habla del segundo evento. O sea que de aquí a 2 años va a tener el primer Paquín. Bueno, comienza en el 2009. No. Ya... Mira, y todavía va a querer estar trabajando en cómics aquí en 2 años. Y a él le está cayendo pisto por montones, por Wanter y por... Pisto igual a dinero. Y por... Se le está cayendo el pelo. Extranjeros. No, o sea, le está cayendo un montón de dinero. Él dice que sí. Ah, bueno. Yo creo que necesita. Ya le debe haber pagado a un guachimán para que le escriba. Contractualmente especial. Vivir solo de las regalías. A nadie le alcanza hoy en día. Y si no, mira aquí al productor. Sí. Mira Bill Gates. Por eso no nos paga. No me acordé. Van a salir nuevos personajes como Punisher, la versión Ultimate, War Machine y una versión afroamericana de Hulk, el cual sí me parece totalmente nuevo. ¿Qué? Perdón. En el cómic. En el cómic. Perdón, ¿cómo fue? Un Hulk afroamericano. Ah. También. No sé, ¿cómo pasó? Se quedó dormido en el sol y salió de grito. Se quemó. También menciona que el segundo título, el segundo evento, va a ser Ultimate Black. Espérate, ¿qué color se hace? Negro. Ultimate Blacks, Black de negro. Y se va a centrar en los Black Ops, los equipos Black Ops que habían mencionado en Ultimate Volumen 1. Y se va a centrar en Nick Fury y S.H.I.E.L.D. y todo lo que hacían detrás de bambalinas. Bueno, pasando a la siguiente. Espérate, ¿el Hulk afroamericano qué color se hace cuando se hace Hulk? ¿Siempre verde? Se hace blanco. Vas a tener que esperar ocho meses, perdón, para leerlo. También en la misma evento en Las Vegas, Marvel anunció el nuevo evento del gran universo Marvel que va correspondiente al próximo año. Pues no es Infernos. No. No está enfermo. Cielos. No. Está bien sanitus. Jean Grey. Se llama Dark Reign. No lluvia negra, no. Reinado oscuro. Oh, Dark Reign, de reinado. De reinado. ¿Y es de Marvel? Es de Marvel. Solo dicen que es un explorar cómo queda el universo Marvel después de la invasión secreta. Son los efectos de que tuvo la invasión. Además de eso, va a estar escrito siempre por Bendis. O sea que 8 títulos no va a pasar nada. Anunció que él deja de escribir Mighty Avengers en el número 20. Y van a lanzar un nuevo título que se llama Dark Avengers, con arte de Mike Deodato. Aparte de eso, no reveló de qué se va a tratar el evento. ¿Viene siendo Black, Dark? Es que el Dark Knight pegó. Hasta en la Marvel. Sí, yo creo que ahí está la cosa, el Dark Knight. Y como no teníamos suficientes noticias... o sea que todos los eventos de la... O sea que todos los eventos de la DC van a ser Mamma Mía. Oh, no. Oh, my God. Por cierto, no es por nada. Y cantando a la mujer maravilla. ¿Te acordás aquella película que mencionaste en el box office por mucho tiempo, que era Juno? Sí. Buena. Al fin la vi, es buena. Pues sí, sí es buena. Sí. It's a good movie. Es una... La una chica se ha hecho una actuación buenísima. La Rock, porque son personas. ¿Y sabes que la... ¿Cómo? No es la Rock, es la... Sí, la Rock. La Shadowcat. Ah, no, tenés razón. ¿Sabes que la escritora de esa película era una ex-tripper? ¿Ah, de veras? Sí. Ah, de nada. Tripeaba bastante. Sí. Bueno. También. La onda es que... Estaba buena. No, o sea, mira, la fulanita se quiebra un papelazo. Buenísimo. Sí. La vamos a ver. Así que, estamos. Los You Know Geekos. Y como decíamos que las noticias no abundaban en esta época del año y tampoco me permitieron hablar de huracanes, voy a tener que hablar del nuevo experimento que comienza mañana en el acelerador de partículas de CERN. Mañana es el fin del mundo. Gastémonos todo el pisto. Sí. Sí. El fin del mundo lo voy a aventar. Inicia el experimento mañana en Génova. En el cual van a hacer chocar partículas a velocidades próximas casi de la luz. Primera vez que lo van a hacer este experimento en particular. Y el objetivo de los científicos es emular lo que sucedió en el Big Bang, que originó el universo. Ah, la serie esa, Big Bang Theory. Que salga la chica. Mira, y ese... Ahora, espérate, lo interesante de la noticia... Tantos, si sales todos los lunes, tanta paja solo para ese programa. Sí. ¡Llevo uno! Es un gran TV tuner. Hasta agarramos señales, hasta de Mongolia. Lo vamos a ir a probar a... Decodifica. Lo van a ir a probar a los chorros y les va a pegar. Entiéndase, para los extranjeros, los chorros son de San Salvador. Bueno, saliendo de San Salvador... no pega ni una señal. Donde no pega ni mierda. Mira, Julio, bueno, espérate, Julio. Y este acelerador de partículas es el que mencionan en Angels and Demons. Sí, ese es. Okay. O sea, ya existe de hace años. Bueno, pero lo están haciendo, entonces. No, ya existe y está en funcionamiento. No, es que la estructura y todo el... No, la estructura ya es... Bueno, tenés razón porque la están ampliando. Había uno nuevo que están construyendo. Lástima que la noticia no especifica si es en el nuevo que lo van a hacer. Porque es que se va a acabar el mundo, explícame. Entonces, los... Gente, cuando se enteró del experimento, comenzó a decir, hombre, no lo hagan, porque se puede crear un agujero negro que succione a todo el laboratorio de CERN, o quien quita y succione a Europa, o la mitad del planeta. Enciéndalo. Los gringos, pero enciéndalo. Y no faltó quien dijera, pero mire, podría abrirse un agujero de gusano con una ventana a otra dimensión y que vengan invasores extraterrestres. No. Gente públicamente dijo eso. Entonces los científicos tuvieron que salir adelante a desmentir el peligro que sucediera algo por el estilo. O sea, la demás mara diciéndole, ok, ¿qué parte de Big Bang? No entienden. Y los otros, no, nada que ver. Mira, pero yo creo que no va a pasar nada. Pero por si acaso... Nunca lo sabremos. Yo voy a lavar el traje de superhéroe ahora en la noche por si necesitamos actuar mañana. Ah, sí. ¿Actuar cómo? ¿Que nos contrataron por otra piñata? Sí, sí. Ah, bien. Sí, digamos, así al aire. Para... Lo que me preocupa es que estoy leyendo esta noticia anunciando el fin del mundo y casi nadie la va a oír a tiempo porque no van a bajar el programa. Todos bajando. ¡Corra, hijo de puta! Todos bajando el a mí episodio. Me bajaste el micrófono. Todos bajando el episodio y a medio download. ¿Por qué? Es que no baja. Y el gato negro caminando va. ¡Mierda, que no baja! Cabe nuestro servidor en Génova. ¡Ja, ok, Omar Man, eso es todo lo que tenemos de noticias. Bueno, no, pero Tico Man tenía una noticia también especial. Sí, que en el esfuerzo de Hollywood de revivir cualquier franquicia habida en los 80s, ya anunciaron una película... ¡Anita la huérfanita! No, esa era pequeña. Anunciaron Ghostbusters número 3. ¡Holy fuck! ¿Actores? ¡My God! ¡Y con los mismos! Supuestamente van a reunir a los original. Salidos del geriátrico. Prácticamente. No sé si vieron la última foto de Bill Murray que se publicó que ya está. Parecía bolo cunetero. No, yo lo vi cuando salió en Perdido en Tokio. ¿Cómo es? No, ahí salió Lost in the Translation. Ahí estaba todo maquilladísimo. Así, y no, todo se joven. Veía re... No, yo digo en la vida real. Ay, hijo de puta, sí, una foto paparazzi. O sea, el fantasma va a ser él, realmente. Sí, ya a él lo van a andar sí, o sea, ya va a ser la nueva generación de Ghostbusters. Y no, es que según le preguntaron a Harold Ramey, creo que se llama el chavo. Sí, Harold Ramis. Él era el Egon Spengler. Ajá. Este chavo es de los que escribió el script original y parece que él está desarrollando el nuevo script. El nuevo, y supuestamente el concepto va a ser que ellos van a ser los mentores de una nueva generación. Me lo veía venir. Algo así. O sea, va a ser algo así como el zorro. El zorro, sí. El zorrillo. Ajá, pero... mira. O sea, lo que me aflige es que la 1 fue buena. La 2 fue una reverenda basura. Sí, es cierto. O sea, mala. No, yo creo que ellos han encuadrado el concepto de Ghostbusters 3 en Ghostbusters meets Cocoon. O sea, que tipo Indiana Jones van a salir aliens en esto. ¡Ey! Va, igual Harrison Ford haciendo Indiana Jones a los 90 años. Espérate. Y ya estuvo Rocky. Rambo, Indiana Jones, ahora Ghostbusters. Puta, ¿qué esperamos? Falta Comando. ¿Comando? Depredador. Pero esa nunca... Bueno, ¿ya fue Terminator? ¿Ya fue Terminator 3? ¿Terminator ya viene la otra? Sí, ya viene la 4. Ah, bueno, pero ya sin Schwarzenegger. Yo digo Terminator 3. No, creo que va a querer salir haciendo un camello. No, veía. Haciéndole a un camello. A un camello. Es que no es con ovejas, es con camellos. Es para calentar. Es que no tengo efecto de sonido, ahí mío. Sí, o dejarlo lo más cercano. Que, bueno. Ah, sí, muy original. Camo.com. Bueno, ninguno de nuestros oyentes está en Egipto, o sea que... No, o sea, esperamos. Si no, mucho respeto para nuestros amigos que nos escuchan. Un correo todo. De cachimbado. 30,000 correos. O sea. Oiga, ¿cómo se le ocurre? Firma a Pude de Springfield. Ese es hindú. Pero es que hablaste igualito. Sí, hablaste. A ver. Sí. Ya siendo de egipcio, bueno. Olviden esta sección. Mira, o sea, si nos preguntan de camellos, abejas, egipcios o hindúes, están abejas mal. ¿Abejas o abejas? O sea, bueno, no. Parece una abeja. Una abeja. Abeja. Bueno. Pero, puta, que... Va, cambiemos la pregunta. ¿Cuál franquicia quisiéramos que regresara? Porque ya Star Trek. Denunciaron Fuerza G, Voltron, ¿qué más? Pero esos son reales o son rumores. No, el de Fuerza G ya salió un trailercito así medio. Sí, y bien hecho. Feliz. Optimus Prime. Puta, tenía que buscarlo porque. No, pero cuando lo viste, o sea, ¿te pareció? No, decía, mire, ya está el trailer, no lo vi. Ah, ok. No, esa sí me interesa. Esa sí me interesa. Lo voy a buscar. Yo soy fan. Mira, Back to the Future. Dijeron alguien, algún rumor, ¿verdad? No, dijeron. Creo que Robert Zemeckis dijo que no. Ay, que no, es así como, sí, está Michael J. Fox. Así como quedó. Que esa ya no. Sí, gracias. Dice él que sí, no siente la necesidad de revivir algo que ya terminó. Pues. O sea, que no, ya está, es que incluso acabado. Igual terminó. No terminó. Y terminó muy bien. Un poco mal. Uh-huh. Sí. Pero a mí siempre me gusta. O sea, para mí La primera es... La primera y la segunda me gustaron. La tercera ya en el oeste ya no pero mucho. Fue así en declive la segunda. Sí. Aún estuvo pero bien, pero... La historia global está buena. Tenía que tener la tercera parte. Y... Sí, tenía que tener la tercera, vale. Pero... Bueno, okay. Perdón, nos hemos salido. No me dejaron quejarme de las películas del oeste. Velo. Sí. Que sacara súper rato. Por cierto, aquí están hablando de la parodia de Jacques Cousteau, buenísima. Ah, está hablando de Bill Murray, perdón. Bueno, señoras y señores, entonces continuamos con... Box Office. Adelante, Tico, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Ahí decían... Pensaba que era yo el que estaba... En una noticia estaba viendo que describían esta semana, el fin de semana pasado, como el más lento desde los ataques del 11 de septiembre. ¡Wow! O sea, no salió ni mierda. Horrible. Debutó una película con Nicolas Cage que se llama Bangkok Dangerous. Esa fue la top. La que más hizo en todo el fin de semana. Hizo 7 millones. Así que... Y ojalá quiera uno. Agárrense. La que... Tiene 12 millones. Destronó a Tropic Thunder, que tiene 7... la primera... Número uno hizo 7.7 millones. Este hizo 7.2 millones. Tropic Thunder. Dark Knight, ahí está todavía. Hizo 5.5 millones. En tercer lugar todavía. ¿Para un total? En tercer lugar ya lleva 511 millones. Espérate, pero igual. O sea, es que yo siento la necesidad de decirlo. Eso, aunque ya son datos de varias semanas, aún solo es en Estados Unidos. Sí, siempre. Todo esto es Estados Unidos. De ahí, 4, House Bunny. Y la número 5, Traidor. Ya. Yeah. Ese es un tipo que mandaba a traer cosas. Sí, claro. Por Amazon. Tráeme esto. Bueno. Tráeme el agua. De las traillas. Pues sí. Okidoki. También, señoras y señores, nuestro reviewer... Nos ha preparado un review, valga la redundancia. No sabía qué más decir. Además de Julio, que nos va a hablar un poquito acerca de el piloto de The Fringe o la Fringe. El piloto del avión. El piloto del avión. Iba bien a verga en la fin. Adelante. ¿Cuál anuncio haces primero? The Fringe. La faringe. Ah, espérate, es la ventana que está cerrada. Déjame abrirla. La corazón está haciendo la calor. Va. Mira. A momento de estar grabando este episodio, están dando el piloto de la nueva serie de Fox. ¿Se están dando el piloto? No, sí, ¡ay! Y lo peor que a la Fox. Y comienza un avión, por cierto, la serie. No, en serio, en este momento están dando el piloto de 2 horas de, el avión, de la el nueva serie Trump. Fringe. Es un nuevo producida del por... J.J. Abrams. J.J. Abrams. Esta es la cuarta serie que él crea. Es el mismo de Lost. Yo no sabía que la primera fue Felicity. O sea, comenzó... Felicity. Tristicity. Porque solo triste. Pues, después creó Alias. Con la cual se renovó totalmente. La tercera fue Lost. Uh-huh. y esta es la cuarta. Acordate que él fue también, compartió créditos creadores de la película del monstruo, la de Cloverfield. Y ahorita fue el director de Misión Imposible 3, si no me equivoco. Uy, qué... Y ahorita es el director de Star Trek, la última película que están produciendo. El remake. Remake. Star Trek. Es como prequel, remake. No es un prequel, porque es cuando están en la academia aún los originales. La academia de la espacio. Oh, God. ¿Sí? No, esa es la que nos pasó este. No, esa era la porno. Está chistosa, me cago en la vista de película. Solo la veía de 5 minutos y 5 minutos, pero... El piloto, que te salteabas todas las partes porno solo para ver la actuación. El piloto está disponible en internet. Ya lo habían mostrado antes. La primera vez que lo mostraron al público fue en Comic Con, en San Diego. ¿Pero legal disponible? Fíjate que... ¿O iTunes? ¿Qué digo? Habría que buscarlo en iTunes. Mr. Torres lo tiene. Pero es que se lo pusieron a disposición para que se regara. Se regaron. Se regaron en la serie. La historia es una... Abrams dice que él se inspiró en la dimensión desconocida, Twilight Zone, en X-Files, en estados alterados, Altered States, tal vez se recuerden ustedes de esa película. Me suena, pero no la vi. Era una que hacían experimentos mentales y que... ¿No era con Bill Pullman? No me acuerdo, pero deformaban el cuerpo las personas cuando los metían en estas cámaras de deprivación sensorial y les pasaban de repente una serie de estímulos todos raros. La película era chullada. Bueno, mira, el piloto está muy bien producido, son 2 horas. Aparece una persecución de carros. Sí, una persecución de carros así, digna de una película, no de una serie de televisión. El inicio comienza con un avión comercial, viene desde Europa hasta Estados Unidos. Uno de los pasajeros se enferma, tiene problemas de sangre de azúcar en la sangre, ¿cómo se llama? Diabetes. Se aplica una vacuna de insulina. Hasta después se dan cuenta que la vacuna realmente no tiene insulina. Y de repente se enferma el fulano y lo que tiene es contagioso. Al punto que en cosa de... No, lo que tiene la vacuna que le pusieron. Era un virus. Y en cosa de 10, 15 minutos, la piel y la carne se le comienza a deshacer a la gente. Se comienza a deshacer la mara. Un efecto especial. ¿Cuál televisión zombie? Muy bueno. ¿Vos ya la viste? Yo ya la vi, Es... Ahí te lo estoy pasando. Está spoileando ahorita. Sí, ahí es el DVD. Eso es el DVD. Firmado por Abrams. En eso comienza... Abrams, aquí. llaman al FBI, llaman a varias agencias del gobierno, te muestran una pareja del FBI que a escondidas de su jefe se están manteniendo una relación romántica. Hombre, mujer, no se preocupen. Eso es lo que está pasando en X-Files. Más o menos. En el transcurso de la investigación, él se enferma de un virus similar. Y la única manera de mantenerlo vivo es que prácticamente lo congelan. Le bajan la temperatura corporal al mínimo permitido. Pero el virus sigue avanzando. Y pasa el resto de la serie con una piel translúcida. Está en el punto de que se va a comenzar a deshacer. Entonces está translúcida y se le ven los huesos, se le ven los músculos. Sí, ya que no andaba ropa. Pues. Lo tienen congelado sin ropa para que no se le pegue. Y un taparrabo ya estratégicamente ubicado. Ya sé por qué se llama así, entonces. es faringitis lo que le da. Se le pega el taparrabo. La única pista que tiene... Borde. El borde. Entonces, la única pista que tienen es que hubo un científico hace 30 años que estudió este tipo de virus para el ejército de Estados Unidos. Tratando de desarrollar una arma militar. Pero este científico hizo un experimento con un humano sin autorización y la persona murió. El ejército no se hizo caso, lo acusaron de tener problemas mentales y lo recluyeron en un manicomio, en un sanatorio. Y desde entonces está recluido en un sanatorio. Entonces ella va a entrevistarlo y la única forma de lograr una entrevista es que un pariente cercano le autorice. Entonces tiene que ir a buscar al hijo que está en Irak. escondido, lo va a traer a Irak. El fulano no quiere, pero lo obligan. Regresa a la bicha porque ella quiere salvar a su novio, el otro agente del FBI. Logran entrevistar al científico recluido. Se dan cuenta que sí les puede ayudar, pero el fulano lo ves que es, desvaría un montón. O sea, está loco realmente. Es como que está loco realmente. Pero igual lo sacan, montan otra vez un laboratorio y ya comienza la paja científica. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello? Y al final, lo único que te digo es que el equipo queda integrado por la fulana, que es una nueva actriz. Ya me contaste que no se murió. Que está bien bonita. Ay, pero lo mejor es chulona. Que no te la... ¿Ah? Sale chulona. TV no. Show, TV show. ¿En bikini? Sí. lo mejor es que no te la presentan como... No te la presentan como un personaje que siempre sale bien nítida, bien pulcra. No, si la fulana sale sudada, sale chuca, sale persiguiendo al fulano que se le quiere escapar. Le sudo. No es una... No va a ser un personaje así muy delicado. No de glamour. Va a ser una tomboy. No es una hasta cierto punto así es. El científico queda el hijo también. Y básicamente ellos van a constituir un equipo. Porque revelan que este virus no es más que un ejemplo de una serie de avances tecnológicos que se han salido de fuera de control alrededor del mundo. Y es parte de lo que en círculos muy cerrados del gobierno, muy secretos, se refieren como el patrón de Power. El patrón. El patrón. El ¿Y la matrón? No, esa no, es la potrón. La maita. La maita. Ahí se oye. Entonces, bien. O sea, ya no lo voy a ver porque me lo contaste todo. Bien X-Files. Es bien X-Files. A mí lo que me preocupa es que no vayan a comenzar a sacar el monstruo de la semana. Lo que han prometido es que van a amarrar todos los capítulos. Va a haber una historia que se va desarrollando. Ya te contaron que hay una corporación, un Evil Corporation, alguien que está detrás de eso. Te dicen que el FBI tiene un departamento dedicado a estudiarlos y te mencionaron así ejemplos muy rápidos. Le dicen, mira, es que ejemplos de cosas misteriosas que han pasado. Hablan de un avión que se estrelló y desapareció al estrellarse y aparece un año después en el lugar de donde se estrelló. El experimento Filadelfia, pero no es el de Lost. Hablan de un grupo de niños que desaparecieron en un bus escolar y aparecen nuevamente en España sin haber envejecido 5 años después. Y así mencionan una serie de casos raros que están sucediendo alrededor del mundo y que los gobiernos se han tomado el esfuerzo de callar y que la prensa no se dé cuenta de todo eso. Y es lo que van a estar investigando. Ahora, ¿ahorita están dando el piloto o el primer episodio? El piloto, que es el primer episodio. O sea, episodio. La otra semana va a haber otro. No, sí, que ya es el segundo episodio. Ya, ok. Nice. No, eso es lo que quería saber. Si no era de que, lo vamos a pasar y dentro de 3 meses comienza la serie. Va a ser en los 10 martes en Fox, en Estados Unidos, es que comienza. Pues nosotros vamos a tener que esperarnos un poquito más a que aparezca en Latinoamérica. Pero vamos a ver si Fox nos facilita más material para hacer reviews que los promuevan. Tal vez iTunes también. No, estoy buscando, fíjate, pero no me aparece. Es que no es faringe, es fringe. ¡Ah! El buscando bronquitis, ya, sí, fíjate. Un video. Los que tienen de Fox. Los que tienen de Fox aquí. The 20th Century Fox, dice nada más. No sé si es 20th Century los que lo están produciendo. No. Mira, están los X-Files. Roswell. Cuando era bueno. Sí. Bueno, never mind. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos siempre con Julio, que también nos ha preparado. Se está desquitando por la semana. Nos había preparado antes de que apretara delete. Format fue, no delete. Format C 2. Un review de American Gods, una novela. Los dioses americanos. De Televisa. De Televisa. Los dioses americanos. ¿Qué es del castillo? Sí, claro. Es de una muchacha que se enamora con el patrón. Que tenía amnesio, ¿no? Sí, que es hija del cura. Claro, exacto. Pero realmente ella es hija del patrón. Del millonario. Sí, es millonaria también. Es la única heredera. Sí, es la única heredera. Y todos se dicen, Francisco José. Dime José Edgardo. Ahí tiene que ocupar dos nombres mínimos. Sí. No. Y cenamos todas las noches sentados a la mesa de saco. Ah, exacto, todos con saquito para cenar. Ah, yo de traje ceno. Sí. Y el papá de la familia siempre tiene bigote. Sí, tiene bigote. Y la muchacha tiene voz y voto, la sirvienta tiene voz y voto ahí. Ah, sí. Lo que sucede en la familia. Y casi siempre están bien buenas. Puta, buenísimo. Las sirvientas son siempre una gran culo. Excepto que sea la chachita. Sí, a veces es una vieja gorda. No, es que está la vieja gorda, que es la que manda en la casa. Sí. Y está la sirvienta bien buena, que está bien buena. Ahí está la hija. Que tiene algo que ver con un pobre. Con un pobre, ajá. Uh-huh. Que pero siempre está el rico que le anda queriendo. Y el pobre que siempre es mecánico. Y a veces hay perros parlantes y andan así. Pero bueno, pues, ¿perros parlantes? Sí, les conectan el iPod al perro y entonces suena la música. Ah, no, iPod. Ese estéreo. Eso es nuevo de los perros parlantes. Yo no lo había visto. Sí. No, es que eso ya es Benevisión. Estás en la jugada. Vos, sí, yo veo que la yo de los 80 me estaba acordando. Pero la característica primordial de estas novelas es que ves el primer episodio y ya sabes quién se va a quedar con quién, que es la mayor incógnita que te manejan durante toda. Y ya sabes, este va a quedar con esta, esta con esta y este con esta. Y está a morir, va. Bueno, el American Gods. A ver, es una novela escrita por Neil Gaiman. Fue publicada en el año 2001. Y fue acreedora de múltiples premios. Caso, fíjate que yo la leí solo porque Ticomán la recomendó. Dice que Ticomán veía a Marimar, dice. Ah, es Carimar, no, Carimar. No, esa es Marimar. La mente pupusa, Jaquín. Carimar, la mente pupusa. Y de repostería. En Santa Tecla. Marimar. Ah, pero, y no nos patrocinan, mira, pero podría. Y le quitan al hijo y pierde la memoria. También la veía, ¿qué es? Ya se quemó. Sí, no, bárbaro. Ay. Que fue ganadora en el 2002 de los premios Hugo, Nebula y de la revista Ciencia Ficción, siendo el Nebula y Hugo los principales premios de ciencia ficción escrita que hay en el planeta. En el mundo. Además de eso. Adían en el planeta porque ya van a encender el acelerador de partículas. Además de eso, ganó el premio Bram Stoker, que es a lo mejor de Stoker. Historias de ciencia de Drácula, fantasía y terror. Gran Stoker, el el escritor de Drácula para los incultos geekos. Era Stoker. Tenía vengue fotos de Bran. Fíjate que es una novela de tamaño medio regular, 480 páginas. Así. ¿Cómo así la novela? Sin dibujos. Es para, a mi entender, la mejor. Ya a ver quién dibujó la portada. No dice, fíjate. Solo tenía letras. No, que puras letras. Es para mí, a mi mejor entender, es la mejor novela que ha escrito Neil Gaiman hasta el momento. No he escrito muchas después de escribir. Tal vez no es la que más me gusta, pero sí es la mejor. Ah, para mí es la que más me ha gustado. Es la que más me ha gustado y creo que es la mejor. Trata, pues. No sé si entonces de qué trata. No lo he dicho aún. No la voy a spoilear, voy a tratar de ser bastante generalizado para la gente que la quiera leer. Solo y se anime. La sinopsis para lo que dice en la parte de atrás. La parte de atrás del libro. Compra este libro. ISBN. El precio. 12.75. En promoción. Voy a comenzar por lo que yo pensaba de que trataba el libro y de que no se trata de eso. Cuando yo leí Dios es americano, yo pensé que se trataba que iba a ganar una, pero no. Pensaba que iba a ser bueno, pero... No se trata de los dioses de los nativos pieles rojas de Estados Unidos, de lo cual yo pensaba que... Porque cuando te dicen dioses americanos, dioses nativos de tradicionales de Estados Unidos, lo primero que pensás. Entonces yo decía, a leer novelas de indios en reservaciones, está jodido. Sin embargo, son indios afuera de no salen. Lo que te dicen es que en Estados Unidos hay dioses viviendo entre las personas... como Thor. Como personas normales, cuerpos y casi personalidades y vidas comunes normales y corrientes. Y estos dioses son dioses originarios de otras mitologías alrededor del mundo. Ahí tenés dioses escandinavos, tenés griegos, egipcios, hindúes, japoneses, rusos. El cipitillo. No, hay salvadoreño. No investigó tan bien Gaiman. No le dieron visa. Y lo agarraron mojado. Y se está acercando una guerra entre estos dioses. Con dioses más modernos. No, no vamos a entrar a detalles. Lo bueno es que mientras se va desarrollando la novela, no es que te digan, y aquí viene Zeus. Venga, Zeus, ¿y qué opina usted? Sino que lo que te... No es contravisión. No, te decía que yo vendía por ahí, pasando. Yo solo iba pasando. Yo estaba rezando. Ay. Sino que te presentan un personaje, te lo comienzan a desarrollar, que es un mecánico, que es trabaja de 8 a 5, y de repente te comienzan a dar así como pequeños pistas y que te ayudan a identificarlo, ni siquiera y tienen nombres comunes y corrientes. Por ejemplo, llega un momento que el personaje principal, que es un fulano cualquiera, llega a un pueblo de Minneapolis, creo que no me acuerdo el estado, tal vez el tico se acuerda, llamado Cairo, el pueblo, y existe en Estados Unidos. Illinois, creo. En Illinois. Hay un Cairo, sí. Illinois. Ok, es en Illinois. En el cual el fulano llega a visitar a una funeraria, donde los dueños son un señor, Mr. Ibis, y Mr. Chacao. Chacao. Y tienen una gata de mascota. ¿Qué es Seth? No. Bat. Y te comienzan a dar pistas. Perdón, y resulta que ellos son los dioses egipcios, la personificación de los dioses egipcios, de la muerte uno. Que es Anubis, Osiris y Bast. Y el otro es del no sé qué, y se refieren a las caras, a las cabezas con las que los egipcios representaban a estos dioses. El ibis, un ave de pico curvo hacia abajo, y el otro es un chacal. Pero te das cuenta hasta después, pero con unas actitudes bien yucas de los esa parte me digo que te cuentan bien casualmente de que está el Mr. Jackal haciendo una autopsia a un cadáver, obviamente. Un vivo está, sí, estaría cabrón. No dejaba, digo, haciendo una autopsia y fue bueno, sí, le pesaba el corazón. Era como pataleaba, dijo. Sí. Le saca el corazón y que sí, el corazón, que lo pesa, bla, bla. Después le saca el cerebro, lo pesa, le agarra un pedacito, se lo come, bla, bla, y sigue contando. Sí. Y de momento, se comió. Bueno. Saca muestras de tejidos para mandar al laboratorio. Saca dos pedacitos. Uno lo pone en el boledito de vidrio y en el otro para adentro. Y lo degusta. ¿Sí? Y te dicen de que esos dioses viejos fueron traídos por inmigrantes de toda la mara que entra a los Estados Unidos. Pero como que una vez llegan a los estados, los inmigrantes se absorben a la cultura gringa global. Y como que se pierde el culto a esos dioses. Pero los dioses ya están ahí jodidos, pues ya están en el país. Entonces tienen que ver cómo putas le hacen para sacar culto de la mara. Pues entonces, este chavo, antes los egipcios, ponele que le sacrificaban gente y le daban los corazones y no sé qué de los. Hoy ni modo, y tiene que trabajar en una funeraria y hartarse pedacitos de corazones para mantenerse. O sea. Son cosas así que te lo manejan. Muy, muy interesantes. En el libro salen un sinnúmero de dioses y referencias a dioses que después en Wikipedia leyendo me sorprendí de todos los que mencionan y muchos que te pasas por alto, ni cuenta te das que están mencionados. Después dioses mitologías que yo no conocía, que te interesa un montón ir a investigar a qué se refieren esos dioses, cuáles son esos dioses. ¿Se le ve el dandy? Una cita. Sale. Es que no hay dibujito. Mira, el libro es muy bueno, súper recomendable. Trae un montón de sorpresas, trae varias historias que ¿Para varón o para niños? Que se desarrollan en paralelo. Salen personajes de Sandman. San Francisco hace una referencia a Delirium. Tremens. Sí, ese es el apellido. Pero es soltera. Dios mío. No es casada porque es demente. Ese ya te casaba. Además, desarrolla un montón de percepciones de dioses que yo los había leído en cómics anteriormente, especialmente en cómics de Vértigo, en cómics de Lucifer, precisamente. y también del espectro cuando lo escribía Ostrander. Ajá, y okay. Dibujado por Mandrake. En cuanto a cómo viven los dioses, no, el dibujante. Así que si le gustan ese tipo de paquines, lean el libro. ¿Sabes que soy interesante? Está. ¿Qué más íbamos? Ah, está, y aprovecho. Me imagino que tiene que estar en ebook. Sí, sí, sí, está. Es más, lo pusieron en el 2004. Anunciaron que en el sitio web del de la casa editora lo iban a poner gratuito el link para descargarlo. Gaiman estaba interesado en que la mayor cantidad de gente lo leyera. Sí, como distribuir su libro lo más que pueda. Fíjate que yo no lo leí propiamente, sino que conseguí el audiobook, el audiolibro. Entonces al final. American Gods for Dummies. No, for Hearing Impaired. ¿Hearing Impaired? El audiobook for Hearing Impaired. Está como a 12 decibelios arriba del volumen normal. Sentís las vibraciones en el pecho. Te lo pasas en clave en morse. Mi mamá te lo actúa. Pues es bien caro el libro. Sí, se llaman películas. Con subtítulo. Ah, dicen que hasta Dark Knight está así, vea. Sí. En audiobook visual. Star Wars. Audiobook visual. Sí, sí. Entonces, al final del audiolibro ponían como un bonus una entrevista con el Gaiman. Como extra. Entonces, de la entrevista, que por cierto ahí le pasé se la pasé a Tico Man, hay una parte que la persona que le está entrevistando es una editora del libro, alguien que es su mundo, y le habla mucho y le hace preguntas acerca de sus novelas. Pero al final dice, mira, yo sé que tú surgiste como un escritor de paquines. Si no te importa hablar de esa vida oscura pasada que tuviste, claro, dice Hernández, pero ¿por qué, ¿por qué la gente dice que tú eres un escritor de novelas gráficas? Es que mira, yo soy inglés, le dice, he venido a vivir a Estados Unidos, ya tengo 10 años acá, pero en Inglaterra no hablan de paquines, allá hablan mucho de novelas gráficas. Al punto que en una cena de esas, pero cenas elegantes que yo casi nunca voy a una fiesta. ¿Vos o él? Él. Yo sí voy a muchas de esas de corbata negra, black tie, que les dicen. Y nada más. Bien de swingers. Pero bien largo. Resultó que estaba... Me encontré con un... Y comencé a hablar con alguien que resultó ser un editor del periódico The Sun. Ah, la Karen Berga. Entonces alguien muy, muy reconocido, un periódico... La Karen Berga. Un periódico muy importante en Inglaterra. Ah, The Sun, sí. Entonces le dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Sin presentarse, simplemente, ¿qué tal? ¿Qué, no sé, qué hace usted? Ah, yo soy escritor. ¿Y qué escribe? Le dice, muy interesado, de repente, el fulano del periódico. Ah, yo es... yo escribo paquines, le hice comic books. Entonces dice que puso cara de, ay, de Dios mío, ¿con quién me he venido a topar? Con esta piltrafia humana que escribe. O sea, esa cara puso. O sea, eso le dio la impresión a él, que pensó el tipo. Piltrafia. Entonces sí, pero piltrafa es realmente. Por favor, Ciro, si todavía no escuchas, okay. Si alguien le puede pasar el mensaje. Trato de traducir bueno, esa palabra. Dijo, pero el fulano, siendo está inglés, muy Pitiri. Educado, siguió con la conversación en que no quisiera. Y disculpe, ¿y qué has escrito tú? Ah, mira, yo he escrito, me he dedicado varios años a escribir The Sandman y ahorita estoy escribiendo, menciono otros dos libros que escribió después, pero eran miniseries, historias cortas que ahorita no me acuerdo. No. El fulano dice que le cambió la cara y dice, pero hombre, si tú eres Neil Gaiman, eres escritor de... ¡novelas gráficas! O sea, no de paquines, no comic books. Entonces dice, yo me sentí como que después de haberme dicho que era una meretriz, me he dicho que soy una dama de la noche. Pero qué chido, el tipo lo reconoció. Lo reconoció, conocía el trabajo. Sí. Entonces, la entrevista por ese sentido va, está bien entretenido. Bueno. Okay. Le damos 5 puntos Kiko a ese libro, por cierto. Wow. ¡Qué bárbaro! Wow, ¿cuánto? Wow. Ese es de mis favoritos de las novelas que ha escrito Gaiman. Pero ese último que me recomendaste, Nancy Boyce, me gustó tal vez más porque se parece mucho a los libros de Terry Pratchett. Uh-huh. O sea que tiene entre humor, o sea, la historia es realmente bastante seria, pero la forma en que te la cuenta y las cosas que pasan durante la historia Tiene un tinte bien humorístico que no, sí, es comedia negra el libro, sí, prácticamente. O sea que, no sé, este le pondría 4-5, okay, para dejar en 5 a Nancy Boys. Excellent. Que por cierto, el dios africano en que se basa ese libro, Anansi, es el dios que hoy está saliendo en GSA, que han anunciado que va a salir, mejor dicho, en los títulos de octubre. En el título de octubre. Buenísimo, entonces. ¿Anansi o Nancy? Anansi. Anansi. En American Gods le dicen Mr. Nancy. Bueno, muy bien, señoras y señores. Continuamos con este episodio especial. Con la carnita que tenemos preparada para este episodio. Así es, como vieron en el principio, vamos a hablar acerca de Ulises 31. Es el siglo 31. Ah, por eso era Ulises 31. Sí, no eran 31. No había captado. Se huyó el papá, era Ulises 30. Yo estaba esperando que los otros 30. Solo uno, yo decía, Telémaco es el 31. Es el 30. Exacto. ¿En qué canal lo veía? Y el robotillo decía, el no, 4. La onda es que el intro te cuenta básicamente la mitad de lo que nosotros vamos a hablar hoy en este episodio. Todo el plot te lo dicen ahí. ¿Cómo era el siglo 31? Vamos a hablar un poquito derrotar el siglo, pues. Sí. Bueno, era el siglo 31. Tarcuto se enganchó con ese y huyó por la izquierda. Nosotros los geekos siempre manteniendo a la vanguardia de las series nuevas que van saliendo. Nuevas. Vamos a presentar Ulises 31, que es una serie del recuerdo. O sea, aquí cubrimos dos áreas. Conoce tus series del recuerdo, yes, y conoce tus series alrededor del mundo. Y compruebe la senilidad de los geekos, sí, que no se acuerdan de muchos detalles. Sí, de repente ven que van a hacer un remake, una película nueva de Ulises 31, nosotros ya sabíamos. Sí. No, es que si la hacen, gracias a que nos oye. Nos oyeron y dijeron, ¡ay, qué buena idea de los geekos! Hay un trend. Sí, hay una tendencia. Hay un interés. Sí, porque nosotros hablamos de Batman antes de la película. De Superman antes de la película. Las entonces, megas tendencias que nosotros hemos influimos. Iniciado. Y hablamos del packing de los... Saludos a George Lucas. Ghostbusters. Pues sí. Ya que el día vino y no pudo hablar porque se le jodió el micrófono. Sí. Sí, hombre, lastimosamente. Tenemos que mandar a su casa. Uh-huh. Bueno, Ulises 31. ¿Vos tenías datos ahí? Ulises 31 es una serie de dibujos animados anime franco-japonesa. De 1981. Sé que son unos japoneses, pero bien francos. Mire, usted me cae mal. Sí. que traslada la historia de la mitología griega de Ulises al siglo 31. Oh, el programa consta de 26 capítulos de media hora de duración cada uno y fue producido por Tokyo Movie Shinsha en Japón y Dick Entertainment en Francia. ¿Y cómo escriben ese tic? D-I-C. Dick. Como los polígrafos, Big. Pero esto no sabías. No, es que la historia. Espérate, esto no lo sabes. Fue por franceses, pero la animación japonesa. Yeah. Esto no lo sabes: que Ulises, al comando de la nave espacial Odiseus, mata al gran cíclope. Eso lo dice. Lo dice en la introducción. Pero mira, ¿y por qué es que lo mató? Es que obviamente él no es que se perdieron. Es que se. No, es que. No, es que el cíclope no agarró una vuelta en Albuquerque y se perdió. No, entonces los agarró. Se pierde cuando le borran la memoria a la nave. Según tengo entendido, el cíclope tenía a Telémaco. Tenía un ojo. Y tenía a un puño de otros niños, todos. No, tenía la tripulación. Capturados. Ah, sí, no eran niños. Eran niños y a Telémaco, entre ellos, entonces... Niños y Telémaco. Entre ellos. Él era bicho. Entonces, entonces Ulises, para rescatarlos, tuvo que matarlo. Sí, me acuerdo. Y de paso, como que ahí es que conoce a la tal Temis. Sí, es que ella es una de las que tenía... Sí, y estaba el hermano. El hermano que seguía congelado. Uh-huh. No, es que el hermano estaba consciente cuando los conoce. Pero como que se va también... Es que se van en la nave con ellos. Uh-huh. Pues, entonces cuando les cae el castigo, él queda congelado con todos los adultos. Pues. Ahí, lo que sí me acuerdo es que tanto Telémaco como Temis y también Ulises, ellos estaban expuestos a la energía del ojo ese gigante que tiene la nave. La nave. Uh-huh. O sea, el Ulises estaba reparando esa onda, entonces estaba puta, toda la radiación. Y la Temis y el Telémaco estaban en unas como pods, así, uh-huh, unos voladitos, donde los estaban curando de no sé qué diablo. No me acuerdo qué les había pasado. Se salvan de la... Entonces, al parecer, como que esa energía les neutralizó, los protegió, no sé qué. Pero ellos sí se quedaron conscientes, mientras todo el resto de la tripulación levitó. Empezó así como animación suspendida. Flotaron hasta no sé qué cuarto ahí del Odiseo, que es una nave enorme. Quedaron inertes. Pero la nave era bien chiva. Era, o sea, enorme. Era un diseño bien sencillo. Ojo. Como un gigante. Era, no, pero el diseño era bueno, la nave. Era bien chido. Y yo lo que me acuerdo es que esa serie era como que la sacaron bien sin fanfarria. O sea, solo, por cierto, que iba esta serie. Pero era muy buena animación para su época. 1981 creo que fue, ¿no? Sí. No, y el detalle... El detalle y la forma de presentar todo el episodio era las tramas buenas. Eran buenas. Sí, se ponía bien dark, uh-huh. De acuerdo. Porque estaba basado un montón en leyendas griegas, que ninguna es así como final feliz. Sí, claro. Entonces siempre eran historias bien... Bueno, bien, aparte había algunos episodios que me daban como miedito. Sí, hola, aparte sí. Que el objetivo de Zeus era vengarse por la muerte de... No, era Hades, perdón. No, el objetivo de Poseidón. Es que Poseidón era el papá del cíclope. De cíclope, es cierto. ¿Te acuerdas que las naves de los malos eran tridentes? Es cierto. Y es cierto. Tenían... quienes lo manejaban tenían cabezas de pescado. Eran cabezas de tiburón, sí. De tiburón, sí. En los hombres tiburón. Bueno, pero en general, todos los dioses que aparecían ahí eran para ponerle trampas a Ulises. Que sí. Él iba, ya hemos llegado a un nuevo sistema solar, un nuevo planeta. Y todos esos eran hijos o hermanos de Zeus, o hijos de Zeus. No, es que habían de todo. De todo en la mitología griega. Pero decían... Poseidón le iba a decir al amo de este planeta de que le tenía que meter zancadillas a Ulises. No va a venir una nave. Hacer ahora, pero entiendo que él andaba a la deriva. Chavo, me voy por aquí a ver qué onda. Es que era un universo paralelo. No, y no tenía... ¿Cómo paralelo? No. No tenía... Habían... para pasmado. Habían perdido o les había borrado toda la navegación a la computadora, sí. A Zeus. Sí, es que... ¿Cómo se llamaba la computadora? Chirca. Chirca. Oh, wow. Es que la cosa es que la se pierden y llegan a este planeta del cíclope. Ahí fue que le borran la memoria a la Chirca. Entonces, yo entendía que era un universo paralelo regido por dioses. No, yo pero entendía él andaba que era el camino a la Tierra. Sector no explorado de nuestro universo. De la galaxia. Ahí no entendí de por qué están unos arrecifes espaciales que no podía cruzar. Así por abajo o algo así. No, espérate, estamos hablando... Que el reino de Hades, uh-huh. Ya al final de la serie, digamos. Sí. No entendí. Es que ese era el objetivo, llegar al reino de Hades, sí. Que era la única salida para regresar a la Tierra, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y eventualmente llega? Sí, la serie tiene un final. Sí, en el 20... No, te acuerdas de lo visto. No, fíjate, no me acuerdo. Yo tengo bien presente cuando salen del reino de Hades y todos la tripulación despierta. Que no tanto despierta, sino que empiezan así una escalera móvil ya para el reino de Hades y que el Ulises tiene que empujarlos. Que vénganse de regreso a la nave. De regreso. Vamos. ¿Y qué onda si se iban en esa escalera? Se morían porque es Hades. Que en ese episodio cayó, se veía Orfeo. Orfeo, que era el de la leyenda esa de que va a buscar a su... Que era guapo. No, que era buen cantante. Entonces, también. Que va y le canta a Hades y le dice... Hey, dame a mi chica. No es el mismo Morfeo. Devuélveme a mi chica. Sufre, mamón. Y llevaba el jersey amarillo. Sí, polvo, entonces... ahí es una variación. Pero mira, hablando de la técnica de animación, la que tú decías al principio, si bien es cierto, estaba en manos de los japoneses y se notaba. Se notaba. El diseño de los personajes sí había mano francesa de por medio y bastante estilo. No, y se notaba en la forma que había sido coloreada, muchos tonos azules y celestes, pasteles. Sí. La Temis, no, esa era una un manchón celeste, ¿no? Y si te fijas los pelos, no son el tipo pelo parado de los japoneses, sino que es como que es Jesucristo. Y la barbita de Chuck Norris, ¿no? Las pelas de Jesucristo y barba de Chuck Norris. O sea, paloma, le dijo, te va a caer un rayo aquí. No, se está hablando de Ulises, ¿no? Ok. El otro tema que destacaba en la serie eran las armas. El color. Perdón. Las armas de Ulises también eran bien chidas para la época. Las armas, sí. Tenía el escudo láser. Tenía lightsaber. La pistolita, que además de pistola láser, era lightsaber. Sí, dos en uno. No, es que esa era bien multiuso esa onda. Bien vergón. Y tenía el escudito también. Me acuerdo. Güey. Ahora, eso sí salió, el diseño de eso sí salió después de Star Wars. Sí, sí. Sí. 81. Star Wars 81. Sé que ahí sí le robó quizás la idea. Sí, hagámosla que tenga un sable de luz. Yo me acuerdo... ¡Verga, robado esa idea! Me acuerdo un episodio en que llega un planeta que es como pantano. Y que en el pantano había unas como criaturas que tenían como cámaras en los ojos. Y se duplicaban. Duplicaban a la mara. Entonces, wow. Que podían duplicar todo, menos el escudo, que era transparente. Entonces, no tenían forma de replicarlo. Entonces, ¿cuál es el verdadero Luis? Ah, puta este. Entonces, sí, lograron solventar esa situación. Mira, lo único que desesperaba en la serie era el robotillo. No, el caía no, bien. El no, no. Porque no, no. Era la serie era bien seria. No, todos los personajes, excepto el robotillo. Pero lo sacó de unos de verga. Sí, yo me acuerdo que les ayudaba. Sí, no, sí, era pero ahí supuestamente Telémaco era el más paloma, ¿no? De los no, Ulises era el... Ah, de veras. Sí, era un chivazo, era un Boba Fett. Sin que lo mate un ciego. Boba Fett le hacía los mandados. Ah, casi. Gracias. No, y un episodio bastante bueno, como decía, las historias se iban a lo trágico. Me acuerdo uno que me daba así como desesperación, que era uno que se encuentra a Sísifo. Ajá. Uh-huh. Que él había sido un rey en su planeta, pero que desafió a los dioses. Entonces los dioses lo habían condenado a... Sí, fue el que sube la piedra y que vuelve a bajar y que vuelve a subir. La onda es que lo habían condenado a botar basura a un hoyo que había en un desierto, en un planeta así todo totalmente árido. Entonces, de vez en cuando caía una piedra, era una bola compactada de basura, él medio desarmaba y aventaba toda la basura, dejaba que rodara ese hoyo. Y los dioses le dieron como, hey, va a venir un chamaco que se llama Ulises, él puede tomar tu lugar, podrías tomar su nave, podrías ver qué onda. ¿Qué hijo de puta? Entonces, cuando llega Ulises, viene el bicho y lo trata de engañar. Uh-huh. Pero se va en el hoyo. O sea, hay una pelea y se va en el hoyo. Entonces, el Sísifo. Entonces, cuando va abajo, ve que hay una gran fábrica, donde lo que hace es que agarran la basura de lo que él ha aventado. Y es la misma que le vuelve a caer. Compactan otra vez y se la vuelven a aventar. Para entonces, arriba, y él, a la superficie. Puta, no ha estado haciendo nada. Ni mierda. No ha estado haciendo ni mierda. Este castigo que he hecho, que no sé qué. Y después cae Zeus y le dice, Sísifo, ¿por qué no te fuiste con Ulises? Dice, no, es que vos me dijiste que la vez pasada yo me... Era tu opción. Te pudiste haber ido con él. Y, puta, entonces lo vuelven a depositar en el mismo desierto y le avientan otra bola y el Sísifo solo... Te agarra la herramienta que él usaba para desarmarlo y empieza y sigue. Y ahí lo deja. Puta, o sea, una historia de ese calibre, bien, bien. Dark. Bien ciencia ficción, bien. Y no dark, se puso a pensar de que si no destruía la basura, ya no le iba a caer más. O se le iba a acumular ahí, ¿no? Y donde vivía. Y si la misma era la que le volvían a mandar. Y hubiera armado por lo menos una sombra de toda esa desperdicio, pues, porque no tenía. Ay, cabelladilla. Oxidaba. Dang. No, así ese tipo de cosas. Ahí me llegaba la muy nave. Bien. Yo no sé por qué de lo que lo más dice... me acuerdo de la nave es cuando él le decía que máxima abertura del iris. Es que... Y con eso sale más velocidad. ¿No? Eso a mí me gustaba la paja de que el combustible de la nave era la luz de las estrellas. Entonces abrían más el iris, era precisamente para absorber más luz y ese era el método de propulsión de ellos después. Yo lo que me acuerdo era la escala de la nave. Que era enorme. Enorme. Me acuerdo una vez que los reducen de tamaño. Uh-huh. Y ellos son así, tipo microscópicos. Uh-huh. Y la nave ve que en ese planeta donde los redujeron, en el agua. Pero entonces cuando sale y reducida, puta, una mierda. Enorme, pues. Damn. Y después la restablecen de tamaño y esa babosada era increíble. Y era habitada por 3 personas. y tenían un vergo robots, me acuerdo. Tenían un que les hacían todo el mantenimiento. No solo estaba el Nono, de eso sí no me acuerdo. Nono como que era el único que se podía comunicar bien con él. Él se comunicaba con los robots. Nono era un regalo de cumpleaños que le hicieron a Telémaco. Correcto, que fue cabal durante el cumpleaños de Telémaco, algo así, que se perdieron. Salió de un pastel. Uh-huh. Me acuerdo una vez que viajan en el tiempo y conoce a Ulises de la época griega. ¿Ulises 1? Ulises 1, sí. Sería Ulises menos. Ah, sí, no sé porque cuánto, es por el año. No es por el siglo, perdón. Es por el siglo. Hay uno en que, no es ese, que la esposa, porque quien es, entre las personas que están en suspensión animada está la esposa de él. No, no, esa estaba en la tierra, ¿no? Ah, la Penélope. La Penélope. Ah, okay. La Débora, Penélope. O sea, bueno, esa era su artesón de llegar a la tierra para irse a la cueva. Sí, sí, sí. No había con quién. Lo congeladito. Porque había mujeres también, ¿no? Era tripulación de hombres, sí, y mujeres. Pero congeladita. Helada. Tráiganme a la muerta. Pues como estaban congelados, le daba quemón. Sí. Le echaba ben vaporo. Oh. Bueno. Cofalito. Bueno, si la quieren ver, ahí en YouTube, no sé si estaba todo. En YouTube hay varias. Venden los DVDs. Venden los DVDs, correcto. Ahora, según tengo entendido, la versión gringa solo que puedes comprar, solo son 4 episodios. En DVD, pero la completa serie en Inglaterra. Ya. Yeah. Sí, se puede comprar. Se puede comprar toda. O sea que Amazon.uk. Hay que buscar ahí. Bueno, señoras y señores, también preparados, siempre relacionados, tenemos para ustedes. ¡Lucharé! Ver. Así es, ya que estamos con Ulises en este episodio, pondremos los poderes y las armas de Ulises 31 a la prueba. El primero que se enfrentará con nuestro héroe será Ticomán. No, yo no. ¡Ticomán! Sí. Yo no. ¡Voto por Ulises! Sí, yo también. ¡Voto por Nono! No, no, va a decir Ticomán. No, hombre, ¿quién es el primero que se enfrenta? Contra el Capitán Ultra, otro. Capitán. Con Balls of Steel, que sea duro contra monstruos del tamaño Godzilla, con un solo jetpack y una pistolita. Gana Capitán Ultra, solo por los huevos. Los huevos de adamantium que tenía. Sí, por fuera. Tenía el Spiegel también, una nave que se partía en tres, pero también Ulises tenía una nave que se partía en tres. Uh-huh. Una que se hacía como platillo y otra así bien vergona. También donde le lleva ventaja al Ulises es que Ulises tiene 3 ayudantillos. Capitán Ultra también. 2. Se hacía piedra. ¿Pero solo 2? Capitán Ultra, sí, el de la piedra y el robot. Y el robot. Que el robot era como más grandecito que no, digamos. Va, tal vez ahí va, dejemos a Nono, pero es que el Nono también podía llegar por la vez. Mira, anda a joderle la nave al capitán. Andar tal el backpack, el jetpack. Ah, pero los ayudantes de Ulises son sí, estorbo. No lo metamos. No. ¿Sabes a quién pondría? No, a la Temis. Yo no me acuerdo que fueran tan estorbo. Poderes mentales. No, Telemaco no era inútil. No. Pero la Temis. Pero los tenía que rescatar. El papel de ellos era meterse en líos para que el Tata lo fuera a rescatar. Yo digo por los poderes telepáticos de Temis. Tenía poderes. Sí, pero era una bichita que se asustaba muy fácilmente. Ay, me acuerdo uno que se va a donde Cronos, que manipula el tiempo. Me acuerdo. Y que se hace crecidita la Temis. Ah, sí, bueno. Y que crecía muy bien, es cierto. Tenía buen futuro. Y aquí está el Telémaco. Así de hambre. Pero a mí me ponía nervioso la chivolita que le flotaba sobre la cabeza. Así que un día se le iba a caer. Pensaba que era chirria de esas de los chompitos. Como bueno, que era sombrero de pitufo. Bueno, se va a ganar. Capitán Ultra, aquí un voto. Ticomán. Yo digo que tiene mejores armas, porque aquel ¿quién? Tenía una su... ¿Ulises o el Capitán Ultra? Ulises, porque él ajá, tenía una su espadita que no creo que levante el sable de luz. Uh-huh. Y... Pero es que el Capitán Ultra se había puesto en peores problemas que eso. Es que los Bandel también. Bueno, entonces, una cuchilla de un cuchillito los mataba. Sí, entonces... Bueno, Ulises. Tiene barba de Chuck Norris. Yo le voy... Por la barba. Yo también le voy a Ulises porque siento que... los líos de Ulises tenía que pensar más. Necesitaba más estrategia. El otro solo era... Era más bélico. Era más... Entonces sí, yo le voy a Ulises. Yo por actitud. El Capitán Ultra tenía más... más no, pues sí, iba a aguantar que le diera a ver Ulises, pero al final iba a terminar tanto verga. Se le iba a poner por un rato. No, es que si lo deja, con si huevo, lo deja ir... No, es que no es Batman tampoco. Ulises. Porque era franco-japonés. Ajá. Sí, Capitán Ultra solo era japonés. Sí, el otro solo era japonés. No era franco. No, era discreto. El personaje era más ágil por aquello que tenía en los en el cinturón, tenía algo que lo permitía volar. Su backpack. Sí, pero el backpack ese era peor que el de el Harry Potter, te iba a decir, ¿no? Era peor que el Potter. Backpack de Harry Potter. No, era peor que el de Boba Fett. Que, porque Boba Fett era, lo encendía, se iba a estrellar como siempre. Como que era chicote. Mientras que el Ulises puro silbador, maniobraba. No, mira, Jango Fett. Buscan iguas, como decimos por aquí. No, estamos hablando Boba Fett, no de Jango. Así que no joda. Bueno. Era más avanzado el de Boba Fett que el de Jango. Señoras y no señores. No sabía manejar. Bueno. Gana Ulises. El señor. Ese era Capitán Ultra. A ver, entonces tú. Ah, El otro era. Sí, era como así. No, masoquista. Era Ulises contra Qui-Gon Jinn. Ah, sí, Ulises contra. Sí, mate, dos peludos, barbudos. O sea, asumamos de que se van a dar verga, sí, pero claro. Primero les vamos a dar tiempo que se peinen. Entre ellos. Vaya, Ulises, que le sea tu pelo. Ahora la barbita. Okay. Asumimos... Yo creo que no necesita presentación Qui-Gon Jinn. Sí, es el maestro de Obi-Wan, así es como lo decía la mamá de Tarzán. Pues, ahí sí. En calzonillo. De nuevo. En bicicleta. De nuevo. Gana Qui-Gon Jinn. Es que es Jedi, papá. Tiene, mira, tiene yo Jedi siento, powers. Yo siento que la diferencia va a ser el Jedi Punch. Sí, además es que, porque igual las armas. Aparte asumamos que... de que el lightsaber se le pone la para al otro lightsaber. Sí, que se anula. Pero tiene escudo. Y el otro tiene pistola. Bueno, pero, la pistola espérate, digamos que la anula con la... ¿El escudo aguantará el lightsaber? Está hecho de lo mismo, digo yo. Va, digamos que sí. Ahora. Sí, sí, porque es el escudo con que están hechos los robots aquellos de la Confederación. Que le aguantaban. Sí, digamos que el... ¿Cuál es el robot de la Confederación? El rayo. Que rodaban y cuando se paraban... Es que el escudo tiene... El escudo de Ulises, ¿no? De... Sí, el escudo de Ulises. Por eso el escudo de estos robots aguantaban el lightsaber. Ya, te entendí. No, pero ahora, pero el volado es que imagínate, están peleando el lightsaber, uh-huh. Pero me imagino que Ulises así como que, ¡ah! Te pone el pijate y le dispara en el momento. No podría llegar a joder, cabrón. Porque el otro está como solo le espalda. No, hijo de puta, no espalda, pero dispara, siendo Jedi detecta cuando le está jalando el gatillo. Jedi Force. Él tiene, es que los Jedi tienen el sentido arácnido del hombre araña. Ya, te cortarás la barba, le dices. Algo que nunca he tenido yo, por ejemplo, vaya un Jedi, estaba peleando con alguien, pegando así espadazos y toda la cosa, y Darth Vader simplemente los ahorcaba y los mataba. No, porque el Jedi tenía defensa. Es el lado oscuro, la fuerza que mataban. Los Jedi no hacían esos trucos sucios. Pero siempre mataban. En defensa. O sea, no, porque eran robots. Si te podían detener sin matarte, te detenían sin matarte. Ok. Vaya, pues. Entonces por pussy pierden. Está bueno. No, le iré a Qui-Gon Jinn por la fuerza. Sí, Qui-Gon Jinn por la fuerza. Por la fuerza. Al fin. Estamos. Por el pelo. Bueno. Teníamos un tercero no muy relacionado. Pero te había... ¿Y por qué habían dicho Qui-Gon y no Darth Maul? Porque habías hablado de Darth Maul. Por la barba. Por la barba. El look. Bueno, el look de body Jesus de los dos. Bueno, pero ahorita, si vos lo querés hacer, o sea, ya Qui-Gon ya le dio verga a... No, al revés. Darth Maul le dio verga a Qui-Gon. No, espérate. Qui-Gon le dio verga a Ulises. Y Darth Maul me le dio verga a Qui-Gon. O sea, dar mole a verga a Capitán Ultra. ¡No! ¡Por puta! Pero ni lo volteas. ¡Ay, te mando! En filosofía eso me dijeron que se llamaban silogismos. Sí. En matemáticas es asociatividad. Transitividad, sí. Por dramático, pero para allá no la voy. Bueno, pero vamos a hacer el siguiente. Sí, el otro era... Me costó pensar. El elfo de Hellboy. El tiene prensa. Nada que ver con Ulises. Aunque el pelo también. Sí, el pelo. ¿Nunamor? ¿Cómo se llamaba el hijo de puta? Aunque le faltaba solearse igual que a Ulises. Nuada. Almohada, nuada. No ha dado una. ¡Con! Ahora, pero le íbamos a hacer una modificación. No, el príncipe este contra Darth Maul. Darth Maul. Porque los dos se mueven igual. Entonces. ¡Ay, se mueven, va! Pero la cosa es que le íbamos a quitar las armas. No. Habíamos dicho que las espadas que llevaba el príncipe iban a quitar ser... las espadas de los dos. Que tenga las espadas como las que tienen ahora los de Soul Calibur 4 que aguantan lightsabers. Una espada que aguante lightsabers. Va a aguantar lightsabers. No se derrite ni se pierde filo por culpa de eso. Agua. Okay. Porque en la película, a mi parecer, porque finalmente la vi... Yo paso porque no la vi. la, buena, la calidad de peleador del elfo era buena. Del fobial. Del fobial. Elfo. Bueno. Yo paso. Adelante, Tico. A ver, Tico, man. Uy. Puta. ¿Qué hice? Mira, lo que yo siento... Están a la par. Lo que, están bien a la par. Ahora, lo que yo siento de cuando peleaba el Noada es que mucho, mucho dependía de... Ah, hoy te voy a echar este monstruito, cabrón. Vean. Pero eso lo hizo dos veces. Sí, pero peleó dos veces. No. O sea, la mitad de la... No. Contra los elfos que protegían a su papá. Uh-huh. Contra Hellboy, contra dos veces. No sé cuántas veces. Vale. Pero una vez estaba verga. Entonces, igual siento que Darth Maul lleva una ventaja por la fuerza. Sí, la es que cabal, se mueven así... Se mueven parejo. Bien parejo, pero el elfo ha sido producto de años y años de entrenamiento. Uh-huh. Mientras que Darth Maul tiene años y años de entrenamiento más la fuerza. Uh-huh. Así es. Yes. Entonces, en ese sentido sí le gana. Bueno, es que la fuerza es fuerte. Sí, yo le voy a Darth Maul. Darth Maul gana, entonces. Sí, Darth Maul gana. Pero le costaría. No, sería una pelea bien interesante. Sí. Okay. Bueno, señoras y señores, antes de cerrar, Strider's Panel nos acaba de recordar que la semana pasada habíamos propuesto otro versus y lo vamos a hablar ahora. Po de Kung Fu Panda versus Genma Sao Tome. Ah, sí, otro panda Kung Fu. Los dos pandas Kung Fu. ¿Cuál es ese, el segundo? ¿Qué hay? El de Ranma y medio. El papá de Ranma. El papá de Ranma. Nunca vi Ranma y medio, así que me disculpo yo. Adelante, entonces. Yo vi un par de veces. Yo no vi Kung Fu Panda todavía, así que no. Mira, pero mira. Solo me iba a todo. Yo no me recuerdo, pero a mí me cayó tan mal Kung Fu Panda que ojalá que le den verga. O sea, que, wishful thinking, que le ganen. Sí. Tico. Fíjate que yo le diría a Genma Sao Tome. A menos que le caiga agua caliente. Yeah. Porque ponerle que el... O sea, que lo mea, lo va a mear al otro. Es que el Kung Fu Panda, el Po, ese medio lo entrenó un par de días el maestro no sé qué en diablos. Uh-huh. Y digamos que tenía los character shields, de que él es el protagonista, así que huevo tiene que ganar. No creo esto del Chosen One. Mientras que el Sao Tome tenía la filosofía de pelea de... el estilo de él se llamaba Anything Goes. O sea, era estilo libre, cualquier cosa que sea necesaria para ganar. Valen escupidas, pedradas, miadas, todo. Y, pero ahora, él cuando estaba... Y entrenado toda su vida y constantemente. Pero por eso es lo que voy. Él, si no está convertido en panda, igual se puede dar verga. Sí, no, es que él de las dos formas se puede dar verga. Y cuando es panda, tiene garras. Y mucho más fuerte, y más grande. Pues, digamos, y es más masivo. Uh-huh. Y también, él, en parte porque es pobre el hijo puta. Y en parte por entrenar, eso que, hey, vamos a ir a China a entrenar. Ok, vamos nadando. Nadando de Japón hasta China. Nice. Y así, subiendo la montaña. De repente cambia el agua helada. ¡Ay! subiendo una montaña y con las piedras en la espalda y todo. O sea, estaba entrenando constantemente. Botó un cocú el cabrón. Y le enseñó a Ranma, pues, que Ranma resultó ser más talentoso y más fuerte que él, pero el tipo las hace. Entonces yo digo que sí, legal. No, así que legal. Así que lo tengo puteado, loser. Por lo que estás diciendo, te creo. Especialmente porque no tendría la desventaja del tigre en la película. Que él estaba... ayudaba. Con soberbia. No. Atirado. Estaba complejado por el título de Chosen One. Ajá. Por eso es que le ganó. No porque fuera mejor peleador. Sí, que no, digo, pues no, pero mira, si es una, no sé por qué no te gusta, si es una comedia. Yo creo que vos pensabas que ibas a ver Final Fantasy VII, Advent Children. No, es que yo siento, bueno, pues ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero sí. Pero igual, si es Black Jack el que daba la voz, o sea, que no, es Jack Black. Ah, al revés, gracias. Black Jack, I'm rich. O sea, es otra película, que la viste al fin. Sí, es que yo siento que fue demasiado, o sea, a mí me cayó mal desde que el cabrón le miente al papá para irse a... Se lamenta. O sea, y el pobre tata ahí todo abnegado y... No, ese cabrón me cayó mal. Y de ahí que ponele, en otras veces sí te has visto... Ah, ok, este hijo de puta viene aquí y es nuevo, pero... Puta, es el hijo del famoso fulanito, entonces por algo... Va, a ver, puta, aprende rápido. No, y ese hijo de puta, ¿qué hizo? ¿Huevearles la comida? Los otros cabrones habían pasado volando verga y no. Él va a ser el que... No. O sea, no se ganó el respeto. El derecho. All right. Okay. Bueno, entonces, señoras y señores, gana, ¿cómo se llama este? Genma Saotome. Y con eso, señoras y señores, damos por finalizado este episodio de Comiquicos. Hemos llegado ya al final. Vamos a dejar para la próxima semana todos los emails que nos han mandado ustedes. Y mandaron alguno del episodio extemporáneo. Ya te digo. ¿Cuál episodio extemporáneo? Uno que hicimos de Warcraft. No, fíjate que no. Ni los geekos saben que grabamos. Para nada. Ah, bueno, cómo no. ¡Sas! Nos pone, ¿qué onda, Kiko? Saludos ¿Qué desde tierra. ¿Qué puta tierras. Este episodio extra? ¿Qué mierda este episodio? Ey, por favor, no vayan a grabar otra vez otro de estos. Dice acá, ¿qué onda, Kiko? Saludos desde tierras chapinas, como siempre, felicitándoles por el show. Por cierto, muy bueno el episodio que dedicaron a World of Warcraft. ¿Le gustó? Solo eso dijo. Bueno, de ahí puso que... Lo siento que ya lo tiene genérico, ¿verdad? Que un programa por que favor, agarra el nombre de la chucha. Esos los tenés que leer la próxima vez que graben sí. uno de World of Warcraft. Fue a ver la película de Hellboy 2, que está también la pusieron en cartelera bastante tarde con relación a su estreno en los Estados Unidos. A mí me pareció muy buena, con efectos especiales chingones y buena acción. El único punto en contra, a mi gusto, fue el tema del embarazo. Y resulta que hasta gemelos. Pero en fin, por todo lo demás, está bastante entretenida. Nos deja aquí un link a un video muy bueno que realizó un fan de Gremlins, que es Gremlins vs. The Exorcist, Batman, Indiana Jones and The Goonies. Ahí nos manda el enlace. Para terminar, junto dos artes de la serie de Ex Infernus, el próximo evento de la Marvel en lo que a mutantes se refiere. Eso es todo por el momento. Suerte y claro, el respectivo salud. Así que aquí nos manda las fotos de Ex Infernus, mira. No sé si ya las han visto. A ver, la primera, quiero ver. No. Holy crap, está enorme la foto. View image. Vamos a ver acá. ¿Qué es esta? Ey, no es la bicha que se fue al futuro alterno. Es la reina del limbo. Ah, baila para atrás, doblando la espalda. Mira, ve, y una espada como de lightsaber también. Creo que la revivieron hace poco. Sí. Oh. No es como un lightsaber extraño. No, está jugando Guitar Hero. Sí, una mano metálica. Y este es el otro. Es que la metálica. Que no sé quién es, pero está. Holy crap, ¿qué es? Mira las piernas. Son como de. Esa no es cola. Y esa fulana parece sacada de un paquín de Spawn, te voy a decir. Sí. Esa es Magic, pero ya transformada en demonio. Demonio. Ah, júramelo, yo pensaba que era un ángel. ¿Qué te dio la pista que era demonio en los dos cuernos? No, ¿qué te dio la pista que era Magic? Es que ya ha salido como demonio. Okay. Ah, ya se la podí el tico, man. Ya, así que gracias a nuestro amigo SAS User. Bueno, ya que empezamos a leerlos, vamos a leerlos. Pues. No. Nuestro amigo. Bueno, gracias. Bueno, ya lo veo. Nelson González nos pone. Saludos desde Puerto Rico. No nos pone, ¿cómo nos pone? Nos escribe. ¿Cómo nos vamos a salir? Hay que hacer pedazo a la gente que nos escribe. Como ya es costumbre, aquí les comparto algunas noticias que les pueden interesar. Primeramente les envío enlaces al. Pueden que no. A unas fotos de la película de Dragon Ball. Uy, sí, la cual vi. Está pautada para el 10 de abril del 2009. Salía ¿Ah? Y enseña a ponerla, ponerla. Aquí van las fotos que nos mandó. Vamos a hacer pedazo el mail, vamos a hacer pedazo la foto, no se preocupen. Sí, amigos, estén atentos. Eso era ofensivo. Aquí están las fotos de Dragon Ball. Es de Maestro Roshi. Ajá. Falta la barba, pero bueno. Está bien, está pasable. La Bulma, mi respeto, qué culo. Está bonito. El póster ya se conocía. Bien bonito, sí, estas son cosas de. Solo esas son las dos fotos. No eran ese. No. Mientras ellos ven la foto, les voy a comentar que el domingo se entregó los premios a los BMA, los mejores videos de música americanos. Le dieron por, tres por no premios. Suicidarse. Fíjate que después de todo va a sobrevivir el año, fíjate, y va a sobrevivir bien no y va a tener motivo para seguir viviendo. Salió hace poquito una foto en bikini. Ya hemos visto esto. Yo ya la veo bien rica. Sí, ya se puede. Pero todavía no está como en sus mejores épocas, pero está bien rica. Ya está dable. Sí. Bueno, así que muchas gracias. Dice Mel, la nueva serie animada de Clone Wars comenzará el 3 de octubre en Cartoon Network. La misma comenzará con un especial de una hora a las 9 p.m. Espero que la historia la esté mejor que la resumida película. En una hora. Además, harán una adaptación para el cine del cómic Kick-Ass, perdón, pautada para el 2009. Esta serie protagonizada por Aaron Johnson y cuenta con la participación de Nicolas Cage y la masita Lindsay Fonseca. Para terminar, les comento que en IGN.com vi un trailer de la nueva película de Kevin Smith titulada Zack and Miri Make a Porno. En el avance sale la ex estrella porno Tracy Lord. Ok. Ah, Tracy Lord, será famoso. Sí, vean. Mira, ahí acabo de ver una foto que tiene Ticomán del supuesto pícoro. Ajá. Y la foto que te mandaron a vos, sí me gustaron. Esa sí ofende. La que el tico está mostrando. Ojalá que sea alguien que agarró Photoshop y hizo algo con la foto de Eric Masters. Sí, ¡Rodrigo! Sí. No, no lo considero aún oficial. Rodrigo Merino nos pone una acotación al versus pasado. Hola, Geekos. Está igual en definitiva, Nosferatu. Caí muy bajo al fijarme en detalles como este. Creo que estoy comenzando a mutarme en un geek. Bueno, en el versus pasado de Middleman vs. Men in Black comentaron que los hombres de negro podrían aplicar su aparato que borra memoria contra Middleman. Pero una cosa que se les pasó por alto es que Middleman también tiene este aparato. En el primer capítulo, cuando se despoja de todas sus armas, entre ellas estaba el sable láser. Un poco antes también aparecía uno de estos aparatos, aunque no lo nombran. En definitiva, Minuteman tiene potencialmente los mismos aparatos que los Men in Black. Bueno, pero eso no lo defiende contra que el Men in Black se lo aplique a él. No, pero, o sea, ya lo conoce, pues. Ah, bueno. Solo cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Se pone las gafas. Así que mucha ñoñez de mi parte para este día. Saludos, Rodrigo Merino. Así que muchas gracias a Rodrigo por ese mensaje. A nuestro amigo Eddie Dark. Hi Geek Speak. I know it's a long time since I last wrote. Se la creyeron, Geeko, dice después. No, este correo es para ustedes, aunque ya pasó tiempo desde los últimos crossovers que hicieron con los Geek Speak. Existen todo. Sí, claro que sí. Solo les escribo para decirles. Lo que pasa es que ya no se acuerdan de nosotros. Sí, Solo les escribo para decirles que después de escuchar otros podcasts en español, sigo creyendo que ustedes son los mejores. Qué mal gusto tienes. Pero los otros podcasts eran de filatelía, de ornitología. Verse carpintura. Bueno. No solo por su dinámica en equipo, sino que porque todo es la en dinámica. Vivo. No, tranqui, la gran hueva. Que no se la mota el ombligo. Yo anoche ya había raneado. ¡Hue puta la portada! Que con el logo una foto y va. Esa dinámica. Bueno, no solo por esa su dedicación, equipo, sino porque todo es en vivo, ¿no? Como la mayoría que tienen podcast y que lo hacen en proproducción. Y cuando están por cagarla, ellos mismos se cortan. Pero ustedes continúan llevando el programa. Nos da huevos. A un nivel de barcazadas. Nosotros nos cortamos por las venas. Que me caga de risa. De veras son los mejores. Bravo, Geekos, bravo. Hey, gracias. Ahora, unas preguntas para la sección de preguntas. Lea los Geekos. ¿Hay sección? ¿Y qué sí, la hicieron? Es una sección. No, es una fan section. ¿Algún Geeko ha tenido alguna vez a una novia geeka? No. No. No. ¿Cuál es su diálogo favorito de cómic? ¿Cuál es su diálogo favorito de cómic? Ah, cuando Etrigan se está dando riata con Batman. Ese Batman, bueno. Está pero así hecho pedazos, pero al final sí intenta hacerle otra llave y le dice el Etrigan se comienza pero a cagarte la risa, Batman. Hecho pedazos y le pregunta What Dark Demon drives you on to fight even when hope is gone, algo así le dice. Pero es una frase, una pregunta que dice. Lo tiene que decir en rima también. Y es en rima. O sea, ¿qué espíritu oscuro te motiva a que sigas peleando aun cuando ya no hay esperanza? Y solo por eso lo deja, porque ve que está loco también, igual que él. No, ¿Sabes un diálogo que a mí siempre me. Bueno, monólogo que a mí siempre me gustó? Es uno que le dice Bruce Wayne a Tim. Cuando fue el cuando se le murió el papá y que van a la vela al entierro del papá, cuando le dice don't fight against your anger, que después le dice Join the dark side. Let go, Luke. Use it and someday it will be your friend. Learn to use it and someday it will be your friend. Otro de los mejores diálogos es... hay 5 formas de desarmar un oponente en esta posición. Okay. 2 de ellas desarman con mínimo contacto. 2 de ellas matan. La última duele. O el otro. ¿Crees que soy un supervillano de pacotilla? ¿Y que te explicaría mi Master Stroke si hubiera cualquier la mínima posibilidad que lo pudieras alterar? Eso es de Watchmen. Bueno, puta, es que soy el mejor. Bueno, siguiente. Buena pregunta. ¿Algún sueño geek que cumplieron? Sí. Ajá. ¿Cuál? Yo... Bueno, ir a ver episodios. Ir a ver Star Wars en estreno en Estados Unidos. Y yo también. Wow. Ir a... Y que lo hice 2 veces. Ir a un Star Wars Weekend. Nice. En MGM. Falta ir a Japón todavía. Todavía hacen falta muchos sueños por cumplir, pero por lo menos esos 2 ya para mí ya están check. Bueno. Yo también fui ir a Comdex, cuando todavía existía Comdex, una feria en Las Vegas, con mi mejor amigo del colegio que estaba allá, que estaba en Canadá, ya viviendo en Canadá, fíjate. Se juntaron, Y nos juntamos ahí en Las Vegas, un geek out completo, pero sí. Bueno, dice, espero que hayan disfrutado. ¡Qué mochi! El leer este cómic como yo disfruté al escribirlo. Postdata, ¿algún programa sobre South Park o sobre sus podcasts favoritos? Creo que sí. Ya habíamos hablado que vamos a hacer uno de esto. ¿Pueden dar algún link de descarga directa? No torrent para el Dr. Horrible. iTunes. Postdata 2, aquí algunos links. Dice Can Can Anime y Chinos Locos. No sé, así que lo vamos a poner en el blog para que lo vean ustedes ahí. Esos. Can Can Anime. Yes, sir. Can. Oh, sí, señoras y señores, tenemos todavía varios emails pendientes, pero se los voy a leer prometidos al inicio del próximo episodio porque ya se nos acabó el tiempo. Y los van a cobrar más, vea. Sí, no, ya esto es que los músicos cobran después, hombre. El chulón este cabrón. Extra tiempo, sí. Bueno, ahí no le des patada. Chulón barbudo. Puede ver a que tenían fuerte el aire acondicionado ustedes. Bueno, señoras y señores. ¡El arroz felices! Mira, solo también lean el comentario de Jean Paul Valley en el blog. Está, Jean Paul Valley. Cuando vio las guerras clónicas, es un comentario erótico que está puesto ahí. Sí, estaba una gran amasada con su bicha. Dice que fue lo único bueno. Tampoco y desenfunde el sable de luz. Así que, bueno. Así es. Tenía condón fluorescente. Para los que viven y juegan la pasión de World of Warcraft, les recordamos que ahí estamos en el guild siempre jugando. Así que a la mara, métanse, jueguen. Vale la pena, está chivo. Y bajó de precio en Xbox. ¿Qué? Bajó de precio en Xbox. Bueno, maldito una babosa el Xbox. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que nos visiten la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei estregarse con un árbol de siguiente manera. ¡Ey, pobrecito! Sensei, puta, esa serie era lo más. ¿Cómo se dice ahí en swahili? ¡Ups! Les recuerdo también que nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web. www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro y a todos los shows. Ahí van a encontrar todos los shows que hemos grabado hasta la fecha. Muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a dejar con una cancioncita de un grupo. ¿Dónde está la cancioncita? Aquí está. Aquí está. Se llama Gut Bucket. Así que muchas gracias por estar acá. Los esperamos la próxima semana. Y nos despedimos nosotros como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! James Brown en la memoria. Hey y'all, got a brand new thing. Ain't no painkiller, but it's a body thriller. You can't hold it, good God, but your body can mold it. Hey, hey, hey, hey! kids, music is the only way. Save 'em. Oh, get down. Ulises 31, does not sleep, he waits. Hey, nombre, ese es Chuck Norris. No, pero es que la barbita, la barbita. Ah, sí, que me confundí.